la verdad que se espera mucha gente para estos días en la región. Bueno, esto es una gran fiesta familiar, estamos esperando un gran fin de semana de 18 de septiembre, por lo tanto es importante que tomes medidas de precaución cuando viajas, que cuentes con el cinturón de seguridad, que el velocímetro del conductor esté adecuado y por supuesto también cuando vengas y estés en la ciudad, tomes ciertos cuidados de cuidar tus pertenencias, no estar en lugares inseguros, ir a los paraderos autorizados y por supuesto también generar muchas actividades seguras en lugares que están autorizados, sobre todo en el consumo de alimentos. Y por supuesto también si vas a beber alcohol, no manejes, toma todas las precauciones si vas a salir a largas distancias también para que esté muy planificado tu viaje. En este 18 de septiembre los carabineros han hecho un plan de seguridad muy coordinado con cada una de las gobernaciones, especialmente con la gobernación de Valparaíso. Precisamente los retenes temporales, ¿cuándo se van a instalar? ¿Ese plan ya está analizado con carabineros y los distintos accesos de fondos, ramados? ¿El parque Alescobar, por ejemplo? Bueno, efectivamente nosotros vamos a fiscalizar no solamente el parque Alejo Barrios, también el Sausalito y otras fondas que están a lo largo de la provincia. No olvidar que cada una de las comunas también, como es Concón, que también tiene su fonda. Ayer tuvimos una reunión de coordinación con los carabineros para justamente disponer e implementar los retenes móviles, pero también todos aquellos puntos turísticos que son emblemáticos para la comuna de Valparaíso y Viña del Mar, donde hemos reforzado a los carabineros dado que tenemos casi un 30% más de aumento de la población en cada una de estas comunas del borde costero. Bueno, ahora, ¿cuánta gente se espera que lleguen a contar de este viernes? Bueno, tenemos alrededor de 200.000 personas que podrían entrar a la ciudad de Viña del Mar, Concón y Valparaíso, por lo tanto, la recomendación es poder tomar con tiempo tu viaje, sobre todo en las zonas de peaje donde hay más aglomeraciones, y por supuesto también disfrutar de este fin de semana para estar en familia y descansar, que es lo importante. Bueno, yo le quería consultar a propósito, hoy día es 11 de septiembre, hubo alguna barricada en algunos sectores, a ver cuál es la evaluación que se ha hecho hasta ahora de la conmemoración de esta fecha. Bueno, en primer lugar, justamente en la madrugada de hoy tuvimos algunas barricadas en el sector de Miraflores, Camino Internacional Las Palmas, a través de algunos elementos incendiarios, Carabineros estuvo en el lugar, se normalizó el tránsito, para hoy día además se encuentran anunciadas algunas actividades propias de este día, que están también coordinadas con Carabineros, y también señalar lo que ha dicho nuestro presidente Piñera, que es una fecha para conmemorar, para obtener una reflexión respecto a estos hechos y por supuesto estar unidos en fechas tan importantes como el 11 de septiembre. Bueno, ahora respecto a la situación en Quintero, ahora hace muy poco se supo que el hospital está en paro, se suma a las tomas de los colegios. ¿En qué está el tema de la investigación de parte de la autoridad? ¿Qué nuevas noticias nos podrían dar al respecto? Bueno, nosotros participamos ayer en un comité de emergencia. En primer lugar, señalar que el hospital, sin perjuicio de la paralización de los funcionarios, se encuentra absolutamente desplegado y reforzado en atención justamente por la situación de emergencia que estamos en Puchuncaí y Quintero, y también esperando la gran cantidad de gente que viene en esos sectores a propósito de las fiestas patrias. Es importante señalar que el intendente está realizando todas las coordinaciones con Quintero y Puchuncaí, la información también la da él en esa situación, y esperamos justamente de poder tener todas las medidas necesarias para poder estar atentos a cualquier emergencia en materia del hospital.